Memoria de cine argentino. Y ahora vamos a ir de la historieta al cine para recordar la película Avivato. Avivato es el personaje creado por el dibujante y humorista Lino Palacios, fallecido en 1984, y que daba nombre a la tira diaria que apareció en el diario La Razón de Buenos Aires a partir del 23 de septiembre de 1946, y luego en otras publicaciones, siendo apreciado por miles de seguidores, y que finalmente el nombre de este personaje se incorporó al léxico popular para definir al tipo de vividor profesional. Cuando en el año 1978 el Campeonato Mundial de Fútbol iba a realizarse en la Argentina, la dictadura militar gobernante sugirió la suspensión de la tira cómica de Avivato al director del diario La Razón, porque consideraron que la imagen de los argentinos podría verse afectada frente a los visitantes, seguidores del equipo de su país que llegarían al nuestro. Por lo que Lino Palacio, haciendo lugar a dicha sugerencia, no dibujó más la tira cómica y Avivato desapareció sin pena ni gloria del mundanal ruido. Avivato era un vividor, con suma habilidad para lograr sacar ventajas de las situaciones que se le presentaban para esquilmar a los incautos con los que se cruzaba o aprovecharse de cualquier circunstancia favorable para sacarle provecho en beneficio propio. Era un tipo locuaz y directamente rápido en las exposiciones verbales que muchas veces acompañaban sus maniobras al advertir la víctima esperada. Avivato fue creado por Lino Palacio sin esa característica simpatía que tenía Isidoro Cañones, otro vividor muy especial creado por Dante Quinterno, paralelo a su personaje de Pato Luzú, que también apareció en las páginas de la historieta argentina y logró tener su propia revista, porque Avivato llegó a ser, dentro del mundillo de la historieta, uno de los personajes más odiables, que, de acuerdo a sus andanzas en la tira cómica, no temía vender un buzón pilar de color rojo que existían en aquellos tiempos en las esquinas, o un paradisíaco terreno en medio de un río, o con el cuento del tío sacarle dinero a su desprevenida víctima. Avivato se caracterizó como el perfecto vividor sin escrúpulos, el porteño oportunista, estafador de buena fe y aprovechador de la ingenuidad y la confianza de la gente. Y así llegó al cine en 1949. Avivato es una comedia argentina filmada en blanco y negro, dirigida por Enrique Caen Salaverry, sobre un guión escrito en colaboración con Ariel Cortazo, según el personaje de un filme francés, El rey de los jinetes libres, creado por el cantante y actor George Milton, dirigido en el año 1930 por Pierre Colombier, y basándose también en el personaje dibujado por Lino Palacio, que contó con fotografía de Roque Giacobino y música de Rodolfo Ciamarella. Tuvo como protagonistas a Pepe Iglesias, quien en 1950 interpretaría luego a Piantadino, y le acompañaron Benita Puertolas, Lilian Balmar, Alberto Terrones, Alberto Soler, Tono Andreu y Jorge Villoldo. Avivato se estrenó en el cine Gran Rex de la ciudad de Buenos Aires el 1 de septiembre de 1949 y marcó todo un récord para nuestro cine nacional, permaneciendo 10 semanas en cartelera. Y pasado mañana domingo se cumplen 70 años de su estreno. fue Memoria de Cine Argentino, presentando hoy a este personaje de las tiras cómicas llevado al cine que se llamó Avivato.